Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nuestra habitual sección, también llamada, ya la tenemos encima, para irse preparando para la Navidad y el Año Nuevo. Está muy bien. En realidad, el informe es peligros de las fiestas, ah, y especialmente de la Navidad. Sí, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. También tenemos otra nota, dice, ¿cómo festejar? Festejo de los 15, supongo sí, que años. Sí. Y dice, una novedosa opción, no vamos a hacer esto, pero le cuento qué es lo que no vamos favor. A hacer, así como usted dedicó en función de un tango que no vamos a oír, vamos a voy a glosar esta nota que no vamos a realizar. Anoten. Es una opción para el festejo de los 15 de la nena. Sí. ¿Cuál? Cualquiera de ellas. Es un viaje a Disney. Sí, ahora está. A ver, el señor, usted que tiene una hija que tiene 15 años, ¿eh, señor? Están poniendo linda. Mire, parece mentira. ¿Sí? Sí, sí. Parece que fue ayer que la tuve entre mis brazos. Fue ayer, señor. Dice, en vez de gastar plata de gusto sí. en hacer una fiesta en un salón, gaste plata de gusto en mandarla a Disney. Le pregunta, ¿sí? ¿Fiesta o viaje? Es así. Sí. ¿Eh? Alternativa. Claro. Y le pregunta, no es liberación, ella, no dependencia. ¿Qué te gusta más, una fiesta o un viaje? Déjamelo pensar. Pero eso no lo vamos a hacer porque es un tema sabú. Sí. Está bien, será la semana que viene. Bien, en cambio vamos a ver los peligros de la Navidad y el año. Que ya está viniendo, efectivamente. El arbolito, así como lo ve usted, tan inocente, sí. es fuente de gran cantidad de riesgos. Aquí dice, asegúrese de que esté bien sujeto. ¿Cómo? Yo nunca vi un árbol sujeto. Sí, clavado. Suele estar enterrado, con las raíces adentro de la tierra, ¿no? Mejor que sujeto. Sí, no, pero en este caso el árbol de Navidad. En la casa. Y estable, dice, para evitar que ante cualquier tironeo se caiga. ¿Quién va a ir a una pieza a tironear del árbol de Navidad? Respuesta, los codiciosos. Sí. No, señor, los niños. ¿Quién? Ah, los niños. Mirá cómo los te niños tironeó no el hay árbol. Que dejarlo acercar. Mantenga este árbol de Navidad lejos del alcance de los niños. Pero si lo arma para los niños. Y no, los regalos también, manténgalos fuera del alcance de los niños. Hay que poner un alambre electrificado en torno del exactamente, árbol. Exactamente, para sí. evitar que los mamás y los niños se acerquen. Le pone luces, de paso. Y que se fanen los regalos. Sí. Ah, porque acá voy a denunciar algo que ha pasado, pasa en muchas familias. Sí. Que personas que a lo mejor no reciben buenos regalos, antes del reparto de los mismos, pasan junto al árbol y se hacen con el paquete más grande, siendo que no es para ellos. Es cierto, ¿cuántas veces? Y quién después que, qué sé yo, en el lío de, ay, qué lindo calzoncillo, etcétera, el tipo se lo llevó. Y la gente está medio chupada a esa hora de los regalos. Sí, a esa hora ya ni sabe. El Papá Noel incluso está con el gorro ladeado y ay, huele a cerveza. El gordo estudiante le dice exacto. Bueno, no utilice bombitas ni adornos que se rompan fácilmente. Pero entonces, no arme nada. Míreme la punta del árbol bien de fierro. De fierro, con un pararrayos incluso. Sí, como un pararrayos, cosa que si alguno se la quiere afanar, se ensarte como chorizo croto. No, señor, mire. La punta no puede ser muy pesada porque el árbol le queda así como flácido. Sí, ahora año, me lo dice. El año pasado lo tuvimos que acostar el árbol. Nosotros en casa hicimos un arco, se clavó ahí nunca más. Ahí. Todo el peso en la base. Ajá. Buenas tardes. Buenas ¿Esta es la fábrica de árboles de Navidad? Sí, exactamente, señora. Bueno. Además de fabricar árboles a corto de vista, me parece. Bien, ¿qué precio tiene? Bueno, tiene desde 10 usted. Pesos a... ¿Desde 10 pesos? ¿Por 10 pesos qué me vas a dar? Bueno, no compro ni una bola. ¿10 pesos? Le digo, perdón, ¿las bolas cómo las tiene? De cristal. Hay brillantes. ¿Ay, sí? Sí. Opacas. ¿Qué es lo que se lleva ahora más? ¿Todas las bolas del mismo color? Sí. ¿O una de cada color? Bicolor, se está llevando mucho el bicolor. ¿Bola bicolor? Sí. ¿Y por dónde pone el segundo? No, usted va repitiendo, bola azul, bola blanca, bola eso azul. Eso ya me lo dijeron el médico, pero... Va repitiendo así, entre dientes. Las va intercalando, señor. ¿Cómo va a intercalar las bolas, buen hombre? Claro, déjese esto, lo va. A ver, Pero acá dice bombitas. ¿Cómo bombitas? Bombitas, porque sí, uno pone explosivos de distinto tenor en el árbol y cuando van a arrancarlo vuela toda la familia. Los explosivos son otra cuestión de peligro también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene petardo, flor y truco? Sí, tenemos. ¿Usted se refiere a pirotecnia? En general. Sí, petardo. Sí, petardos tenemos. Pero cuando digo un petardo, digo un petardo. Petardo en serio, señor. Que haga saltar a las viejas. Porque me venden siempre esa pirotecnia autorizada, que autorizar una pirotecnia es como mojarla. No, no vas a creer, ¿eh? Es cierto. Escúcheme, algo, queremos algo que llame la atención, sí, que impresione y que reviente el barrio. Bueno, vamos a invitar a unas minas para Navidad. Y vamos a mostrarle lo que somos. Por más que yo sea una señora. Sí. No, y queremos impresionarla tirando una flor de petardo para que las minas se asusten y se aferren a nuestro cuello. Claro. Bueno, el grito de ¡ay! ¡Ay! ¿No será un terremoto, viejo? Podría empezar por los tres tiros. Sí. ¿Cómo los tres tiros? Claro, está el tres tiros que viene, es un juego. Viene de Brasil. Es una especie de llama olímpica. ¿De ruleta rusa? No, de... ¿Lo tiene como una llama olímpica? Una llama olímpica, qué grande. Y yo puedo entrar a la fiesta, por ejemplo, en calzoncillo y llevando la llama olímpica. Digo, buenas tardes, vengo de Atenas. Sí, pero ahí usted cuando lo prende le tira tres tiros al aire, eso. Pero iba a tirar, va a preparar. Dispara tres proyectiles. ¿Y por qué no directamente con el revólver? Usted sabe al menos. Tiene tres más, pum, además. Pum, pum, y chao. No, señor, esto está, tiene medidas de seguridad también. Ah, sí, ¿qué medidas de seguridad? Tres tiros, tira para arriba. Pero usted lo tiene que preparar. Una bomba agarra cualquier persona. Un chaleco antibalas. A su madre, claro, o a su hermana. Dios no permita. Y la liquida. Bueno, si usted quiere algo eficaz, digamos, entre fuerte y clandestino. Un servidor. Suélteme. Tenemos el rompetuto. Uy. ¿Rompe qué? Usted no es el que tenía las bolas de cristal, discúlpeme. El rompetuto, señor. Porque sabe que los vendedores de pirotecnia... Tienen junto con los pilotos de prueba, son la profesión más peligrosa del mundo. Y sí, igual lo nuestro es de familia, ¿Qué? Nosotros somos generaciones. Tiran cohetes de generación en generación. Sí, fuerte y clandestino. Desde mi abuelo. Ah, ya tiraba cohetes. Ya tiraba cohetes. Vino de Europa tirando cohetes. Con razón. El famoso abuelo a chorro. Bueno, y el rompetuto requiere. Sí, cierta responsabilidad de que lo va a aprender y cierto espíritu de suicida. ¿Y cómo demuestro yo que soy responsable? ¿Tengo que mostrarle un título de propiedad? ¿Un documento así? Diga SRL. No, es que casi explota en el momento de ser encendido. No tiene mecha. A mí me gusta eso. Sí. Es que, porque soy tan ansioso. ¿Te acordás cuando te quemaste la trompa? Sí, por eso, porque la mecha para mí es una dilación insoportable. ¡Dale! Ya quiero. Y algunos tienen esa mecha larga y se te hace una eternidad. En aquella mecha larga. Claro. Y yo siempre me agacho a ver por qué no explota. Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, ese es uno de los grandes peligros de la Navidad. Sí, sí. Después, más peligros. A ver. Si tiene luces con sonido. ¿Cómo va a tener luces con sonido? Eso es usted está loco. Hay luces que tocan. Escuchá qué lindo color. Escúcheme. Sí. ¿Qué onda? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, se enchufó la llave. Así le tocan las lucecitas. Dice, y va pasando. No, que no lo toquen. En general todo es que no toquen nada. Claro, no. Sin embargo, no hay nada. Navidad sin manos. Sí, el peor peligro son los invitados. Poh, dígamelo a mí. Los invitados que vienen a mamarse y a pelear. ¿Sí? Pariente, ¿a qué va uno? Eso se llama cuñado, efectivamente. Claro. Uno está odia, por ejemplo, a un cuñado. Que un cuñado en Japón, la palabra cuñado y te odio es lo mismo. Entonces usted odia a su cuñado, lo quiere matar. Entonces no se atreve a decirlo por aquello de... Y por el de la hermana que le dice. Claro. Entonces en la fiesta usted se toma 6-7 vasos de sidra a la farruca y ya pierde la inhibición, que pierde, que te odio, te voy a matar, que ahí producen todos los dramas. Que le hiciste a mi hermana, mirá. Sí, uno de cada tres cuñados es asesinado en Navidad. Y nosotros dos en Pascua. Sí, sí. Deme dos rompetutos. Así que ese es un peligro. ¿A quién invitar? Incluso, muchas veces, en el día de Navidad, yo lo tengo que denunciar esto, entran ladrones. No. Disfrazados de parientes. No. Es más o menos lo mismo. Incluso habrá quien diga, prefiero que entren los ladrones y no los parientes. No, que venga la familia. Pero en esas familias tan grandes, donde incluso están los parientes de la mujer, los parientes del marido, primos lejanos, no se ven casi nunca, qué sé yo, y entra el chorro ahí con cara de primo segundo. Y por ahí llega el momento de repartir los regalos y el tipo se levanta y dice, tenga mano. Saca el revólver y dice, esos regalos, vayan poniéndolos acá. Sí. Los relojes. Y los afanan todos. Pero qué horror. Los regalos, la guita, incluso se afanan cosas de la misma casa. Este velador se lleva está gustando. El pavo y... Incluso tipos que se disfrazan de Papá Noel. No me diga. O reemplazan a los giles de la familia que se disfrazan de Papá Noel. Veo que siempre hay un gil en la familia que se disfraza de Papá Noel. Hay un pavote. Un cuñado casi siempre. Entonces, cuando el tipo se esconde, ahí entre los yuyos del jardín para aparecer, sí, viene la banda... Y lo sustituye y aparece otro. Qué feo. Los primeros segundos finge ser Papá Noel, pero luego saca la máscara y dice: jo, jorobese. Jorobese. Y demen toda la guita, el mismo discurso anterior, claro, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado con el infiltrado en Navidad. Sí. Que te puede robar. Y los renos también, ¿no? Este. Es raro que, ¿cómo es raro? Que se le meta gente así en una fiesta de la Navidad. Yo por eso no voy a ningún lado en Navidad. ¿Y qué hace? ¿Cómo? Yo, usted sabe, me acuesto temprano. Pongo el despertador 12 menos 5. Ajá. 12 menos 5. ¡Ring! Me levanto, me despierto. ¡Buah! Ahí me sirvo un vaso de sidra, me lo tomo y tiro un cohete. Ah, y me voy a dormir otra vez. Pero usted sí que sabe Navidad, ¿sí? Para que no digan que no festejo. Usted sí que sabe disfrutar la vida. Pero no me arriesgo a que me asalten. Y pero no puede ser que un caco, para llamarlo de algún modo, ¿no? Al ver la falta de movimiento en su casa, crea pensar que usted, no sé, vaya a pensar que usted está solo y aprovechándose. Y estoy solo. Y aprovechándose de su soledad. Intente. No, justamente, no le interesa al ladrón. No hay nada. Si está un hombre solo. Vicente vive solo y no debe tener nada. ¿Le parece? Si tuviera más guita, alguien le daría caso. Pero son esas personas con dinero que no tienen. No, no hay de esas personas. Con razón. Otros peligros de la fiesta: los regalos, contrario a que sean adecuados para la edad de los chicos. Sí, señor. Por ejemplo, esa muñeca inflable. Sí, para el nene. Va a creer que es la mamá. No, ese es el cocodrilo inflable, vio, que hay para la pileta. Bueno, no, que no tenga piezas pequeñas. Sí, en casa. Un departamento. Igual ahora los juguetes, vio, que vienen con el icono. Con el chico, ¿no? No, el chico no. Con el caballito. Icono, caballito no te regalo. No. Está muy bien. Con la señal de que indica para qué edad eso no es. ¿Para qué edad? ¿Por qué no ponen para qué edad es, así ganamos tiempo? Claro, porque si son todas las edades que no es, dice para uno o dos no, sí, para dos no, para cuatro no, para 27 tampoco. No, es linda la señal porque tiene la cara de un bebé tachada. ¡Ah! Oh, su prima el bebé. Y dice 0 a 3, no. No. Tachado. Y después tiene más 5, mayor de 5, y así. Y usted tiene... Sí. Usted tiene que leerse todo un... Buenas tardes. Buenas tardes. Veníamos a comprar regalos inadecuados para los niños. ¿Niños de qué edad? No importa, señor. Varias edades. ¿Cómo que no importa? ¿Ese juguete blando, juguete duro? Armando se llama. Arturo es el otro. Hay juguetes para determinadas edades. Si el niño tiene menos de un año, por ejemplo, de dos. El niño de menos de un año no entiende nada. Seguro que tiene menos de dos. Las dos cosas. Se lleva cosas a la boca. Sí. Entonces el mayor también, le aviso. Tiene 17. Sí. Bueno, pero si es menor, tiene que ser. Conoce el mundo por la boca, diría. Claro, igual que la nena, sí. Tiene que ser juguetes blandos. Ajá. ¿Comprende? Bueno. ¿Qué es un juguete blando? Que no sea tóxico. Perdón, eso sí hay. Y por ejemplo, este. Eso no es un juguete, caballero. ¿Ve? Mm. está. Déjemelo tocar. Mire. Es muy blando, ¿eh? Sí, pero... Ese no lo llevemos, viejo. ¿Lo quiere con sonido? ¿Al nene? ¿Con sonido? Claro, porque esto se activa un sistema. Mejor que sí, porque es un sonajero. Claro, bueno. Un sonajero claro. Mudo. ¿Tiene a veces para los, nosotros vivimos en un edificio... sí, con paredes muy finas. Sí, con paredes muy finas y vecinos muy sensibles. Ajá. De manera que el nene tiene sonajero sin piedrita. Y un órgano sin teclas que le regalamos. Entonces también, lo agita y se divierte igual, porque... No se divierte. Es como un sonido interior, él mismo. Sí. Nosotros decimos, vos pensás... Sí, es hiperestimulado. Sí, lo estimulamos mucho al nene. Desde que se levanta... Le damos anfetamina. Desde que se levanta, porque no se acuesta nunca. cuando lo dejo de estimular yo, ella empiezo duerme, sí. Se despierta y lo sigue estimulando para que rápidamente se convierta en un niño prodigio. No, en un psicótico se va a convertir, señor. No lo tiene que estar todo el tiempo estimulando. Y nosotros le enseñamos... palabras en ruso todo el tiempo. Sí. Para que vaya a Odol Pregunta. Sí. No, señor, no está más Odol Pregunta. Y... ¿Cómo que no? Hace 20 años que lo estoy adiestrando a mi hijo para que se anote en idioma ruso. Le ponemos foto de Cacho Fontana alrededor. No, señor, no está más Odol Pregunta. Inclusive, no sé si está Odol, no sé si Odol también, ¿sí? Ya hace tanto que no me lavo los dientes, que la verdad... Bueno. tanto estudiar, ni los dientes tengo tiempo de lavar. No, el bebito... ¿Cuál? Sí, ¿qué tal? El niño, digamos, menor de 2 años, tiene que ir, usted lo va estimulando, experimentando, por ejemplo, con distintos sonidos. Por ejemplo... Callate. Sí, algo un poco menos grave, ¿no? Bueno. ¡Qué agudo! Distintas texturas. ¿Qué es una textura? Una textura, por ejemplo, mire, esto que es peludo, por ejemplo. Ajá. Ese no es el juguete blando. Ya sé, un sillón. Muy bien. Blando y peludo. Platero. Un puff. Como platero, sí. Y... puff. Entonces usted le tiene que poner... la fábrica de cohetes, ¿no? ¿Por qué no se pega 3 tiros? Usted lo tiene que exponer... ¿Al niño? No, al niño frente a texturas, como por ejemplo la textura suave, fría, rugosa. Uy, el abuelo. Y peludo. Le ponemos una peluca al niño y ya está. Entonces el niño va diciendo... el mundo es ancho y ajeno. Mm. ¿Eso dice el niño? Años después. Claro, cuando ya... Sí, ya no importa. Ya le sacó todo lo que era peludo, blanco. Cuando ya tocó, sí, claro. Tocó todo... Cuando y ya sí. Ha dejado de ser un niño. Justamente. Sí, señor. Nos pasa sí, señor. Con todos los juguetes que le compramos, por favor. Porque al mayor le compramos un triciclo. Ahí está. Lo usó 15, 20 años y después ya lo dejó... Y bueno, oxidándose. Sí. Se aburre de todo. Pero... ahí está el triciclo muerto de risa. A veces sí. Le digo... nunca lo usás. Sí. Pero se lo usó 15 años, me dice. ¿Qué? ¿Lo usó 15 años? Sí, sí, bueno. Después, después lo dejó. Un día sí. No lo usó más. Bueno, le digo, ¿para qué te... no, acordarte. El tren eléctrico... otra vez nos pidió que le compráramos un departamento. Digo, vas a hacer lo mismo que con el triciclo. Sí. Está bueno este programa. Y es el espíritu navideño. Qué interesante. ¿Cuánto vale? Bueno, entonces, si usted quiere, vamos a hacer directos. Usted quiere. Ya es hora. Es más directo de lo que es hasta ahora, las cosas que me ha dicho. Realmente. Sí, una barbaridad tras de otra. No me las dijo ni mi señora esposa. ¿Usted quiere juguete didáctico o juguete...? ¿Qué es un juguete didáctico? Eso. Juguete, el que no te divierte. Claro, un libro se llama eso, escúcheme. ¿Usted es lo que está de parte de enseñar a aprender jugando? Tengo mala noticia. Sí, aprendamos jorobando. Claro. O de los otros juguetes, quiere. De un juguete de los otros. Que el niño... no, yo quiero didáctico. Que el niño agarre, ponerle un trompo sí. Y salga... sabiendo geografía. Un fino quieto. Bueno, no, con el trompo eso no ocurre en general. Y bueno, ¿y qué le dan? ¿Juguete? ¿Cuál es un juguete didáctico? Se empieza por los de encastre. Eso le gusta al mayor, pero... Entonces... Por eso no anda más en triciclo. Eso ya para los más pequeños. Y después ya puede saltar a los números. ¿Saltar a los números? ¿Cómo saltar a los números? Es un juego, lindo juego. Rayuela, se llama. No, la rayuela. Claro, va aprendiendo los números mientras salta en una pata. Sí. No, tenemos los números pegatines, que son imanes. ¿Con forma de qué? ¿Con forma de qué? ¿Con forma de qué? De número. Ah, de número. ¿Y dónde se los pega, perdón? Bueno, le vendemos nosotros la pizarra y manta. Ah, porque al niño no se le pega, porque no. El niño no es de metal. Las personas no son de metal. Yo hablo con un muchacho que vive en la otra cuadra de casa que tiene medio balero de platino. Y los pibes juegan. Los pibes del barrio van a pegarle números. Todos los pibes de cara. Viene con todo, con los números primos. Sí. Las direcciones de las pizzerías también. La mujer dice, a ver, dice, agachá el melón que voy a pedir una pizza. Ya no le da la cabeza para nada. Pobre. Bueno, y después... No me voy a reír. Después, si no tiene... dentro de los juegos didácticos están los juegos de oficio. Ah. Sí, claro. De eso ya hemos hablado muchas veces. El carpinterito, el lecherito... Todo tipo de... Pero no, a mí me interesa algo... Que el niño crea que está jugando. Ajá, y sin embargo se está instruyendo el desgraciado. Claro, por ejemplo, estampitas para repartir en los taxis. No, señor, pero eso, ¿cuál es el juguete ahí? No sé, pero unos pesos puede hacer el chico, que no sirve para nada. Ah, sí. No, pero digo que se instruya. Ah, que aprenda, ejemplo, claro. Una pelota con el mapa de Bélgica. Ah, qué linda, la belga. Y usted mientras juega la pelota... Sí. No. Y no, mire, en general eso... Puede haber juegos con tarjetas de banderas de países. Ah, sí. En la universidad está haciendo mucho eso. Los planes de estudio son un poco así, ¿no? Multiple choice. En filosofía y letras hay. Tiene la tarjeta el profesor de metafísica y así. Claro, ¿vio como esas tarjetas que había antes de los autos que usted competía? Nunca vi. ¿Tarjetas de los autos? Sí, había ¿tarjeta una, verde? Por ejemplo, tarjeta tiene la foto de X auto y va, velocidad tanto. Cilindro, ese juego de carta. Y claro, y compite. Sí. No. Yo tenía el de los superhéroes. ¿Sí? Sí, ¿y? Superman. Pero se da 500 kilómetros. Ay, me tocó la mujer maravilla. Flash, el Flash. 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien, este también la tenía. ¿Quién jugó alguna vez a eso? Levante la mano. Hey, otra vez los mismos tipos. Sí, el marido de Angelina Jolie. Si vos estás casado con Angelina Jolie, jugás ese juego, viejo, estás perdiendo tiempo. Estaba Thor. Thor. Bueno, de esos tipos de cara... Muchos. El tipo empiezan con esas cosas y después el día de mañana ya saben jugar al truco. Claro. Y dicen, Superman, quiero. Con los... ¡Quiero el Superman! Con los países, comparan la superficie de los países. Ah, qué interesante. El PBI, el ingreso per cápita. Mirá si después le agarra una especie de depresión. Sí, y se vuelve economista. Me tocó Grecia, dice uno. Y entonces con eso va jugando y se va instruyendo, uno va aprendiendo. Oh, parece mentira cómo se va instruyendo uno, ¿eh? Con razón, a Lene no le gustan los regalos de acá. ¿Viste? Yo así como me ve, ¿sí? También a mí me instruyeron... ¿Jugando? Jugando. ¿Todo lo aprendió jugando? Todo lo aprendí jugando. No, ¿en serio? No lo puedo creer. ¿Y a qué jugaba? Disculpe la curiosidad. Saltaba la soga. Ajá. Pero, ¿y qué aprendió? Por ejemplo, la capital de Japón. Ah, no sé. ¿Pero qué aprendió saltando la soga? En realidad no aprendí casi nada, porque en una pared me escribían un montón de nociones. Ajá. Pero yo como saltaba, tengo una cultura llena de baches. Sí, de interrupciones. No tenía llegaba mucho a ver. Salteado. Por ejemplo, la capital de Japón es To. Es el colmo. Yo sé todo así. La capital de Japón es To, un pueblo de navegantes que vivía en el Asia, menos mal que no llueve. Pero en historia tampoco podía aprender nada. Sí. Por ejemplo, ¿quién ganó la batalla de Caseros? La batalla de Caseros fue ganada por el general Ur... No, bueno. Ur, no, pero eso es de pueblos sumerios. Así. Efectivamente. Ur fue una de las primeras ciudades de la medialuna de las tierras fértiles, son las tierras de la provincia de Buenos Aires. No, señor. La Mesopotamia, claro. Pero, ¿no probó dejar de saltar? No, cuando dejé de saltar ya me había recibido. Bueno, todo esto no tiene nada que ver con los peligros de la Navidad. No. La Navidad. Al final tiene... la gente se va a quedar con una falta. Sí. ¿Qué es más peligroso? Como última pregunta. ¿La Navidad o el Año Nuevo? Y, mire, en general... No, no sabe qué contestar. Sí, no, porque si no lo hubiera empezado... Ya dudó. Sí. Vámonos, viejo. Vámonos, porque este... Pero espere, ya, primero que no compró nada. Usted es un snob, discúlpeme. No compró nada. ¿Y qué le voy a comprar? Me ofrece tres No, pero podemos comprar, ¿sabes qué, vieja? A ver, yo, tu señora. No me acuerdo, no importa. Y ya hace tantos años, está, ¿no? Lo mismo. Para lo que hacemos de noche. Por los bigotes debe ser ella. Podemos comprar unas guirnaldas que digan feliz cumpleaños. Claro. Pero si no, es Año Nuevo. No importa. El cumpleaños del 24 de diciembre. Feliz justo. Cumpleaños nuevo. Seguí saltando. Es, ojo, es lindo eso de los carteles, anunciar cada fiesta. Buen fin. Porque y mejor... Si no, usted no le da un marco a la celebración. La gente es como que no tiene presente todo el tiempo qué se está celebrando. Tiene por ejemplo, razón, cuando un razón. Tipo se está agarrando el cogote con otro, guarda que es la Navidad. Claro. O si no, guarda que es Reyes. Yo pensé que era el cumpleaños y lo mataba justo el mismo día que nació, decía, pero bueno. No, no, usted tiene que decorar siempre. ¿Reyes se festeja? Reyes se está festejando poco. Ahora estamos. Reyes? Sí. Vi Reyes este año. Que sí, conviene. Sí, está saliendo poco el de los Reyes. Ni siquiera es feriado, me parece, ¿no? ¿En serio? No, ¿qué no injusticia? Es feriado. Qué injusticia, es discriminación eso. Hagamos los feriados. Yo incluso pongo los zapatos los 5 de enero. Sí. ¿A vos te trajeron algo? ¿Trajeron algo? Nada, a veces le dejo pasto. Sí. Y a veces hasta me comen el pasto, se toman el agua, pero no me dejan nada. Qué feo, a mí ¿eh? me dijeron, ahora que estamos solos. A ver. ¿Qué? Los Reyes son los... No. No, pará. No se iban a hacer los padres. Pará un poco. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Te va a castigar, mira. Ando con mucha gente, veo de esto de... Que están en el... Todas estas cosas nuevas, esas ideas revolucionarias que hay, ¿no? ¿Y que son los padres de quién? Los chisperos. ¿Los padres de quién son los Reyes? Los padres de uno, me parece. Y claro, porque... Me dijeron también. ¿Qué? Es un tema delicado. Estoy saliendo con unos muchachos, un señor... ¿cómo se llama? Dugasvili. Unos muchachos que me dicen todas estas cosas. Me dijeron que los Reyes son los padres y los camellos, no, los tíos. No. Pausa.